La Iglesia Mexicana del Evangelio de Cristo, el Templo Filadelfia en Puebla, México, tiene el gusto de llegar con usted en este pequeño devocional de la Palabra de Dios, que nos ha sido dada a través de nuestras directoras y de la pluma de su servidor, el Pastor Armando Miranda. Le damos la bienvenida. Que Dios bendiga su día. Miércoles 20 de noviembre del año 2019, soy el pastor Armando Miranda para la Iglesia IMEC Filadelfia en Puebla, México, y para todo aquel que quiere escuchar las palabras de vida de Cristo. La cita que le leo está en el libro de los Números, Números capítulo 33, verso 15. Y partidos de Refidim asentaron en el desierto de Sinaí. También Éxodo 19, 1 y 2. Al mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en aquel día vinieron al desierto de Sinaí, porque partieron de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí, y asentaron en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Éxodo 19, 1 y 2. Estas porciones nos hablan acerca de Israel. Iba saliendo de la esclavitud de Egipto, y en su onceava parada, porque ellos iban por jornadas, 42 de ellas vivieron. Sin embargo, esta escritura especifica que era la onceava. Desde la esclavitud hacia la tierra de la libertad, esta onceava se detuvieron en Sinaí, porque iban peregrinos rumbo a la tierra prometida de Canaán. Fue Dios el que le guiaba, así que los asentó al pie del monte del Sinaí. La palabra hebrea para Sinaí es Sinai, una S, una I, una Y, una N, una A y otra Y. La palabra Sinai o Sinaí significa una zarza ardiente, significa zarza, significa también barro. Así que Dios, guiándolos a través de su nube y de su fuego, guió a Israel a este monte, desde donde Dios revelaría, por decirlo así, su agua fresca, refrescante, confortante, de descanso amoroso. Es ahí donde, en el monte del Sinaí, Dios escogió revelar su ley de amor oral y su ley de amor escrita. En otras palabras, los 10 mandamientos que se oirían serían audibles, pero también se escribirían en tablas de piedra. Tablas de piedra que fueron escritas con un fuego humilde, por decirlo así, negro, humilde. La ley de Dios, la Torá de verdad, proveniente de Dios en este monte, fueron una figura de Cristo Jesús el Señor, que, por decirlo así, es la Torá viviente. Se escribieron en tablas de piedra, pero en Cristo Jesús fueron puestas para que se vivieran. Sería revelada a través, por decirlo así, de su cuerpo, un cuerpo engendrado que reveló el amor humilde de Dios a través de su unigénito, el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, quien es la Torá de verdad viviente y divina. Cristo, el Hijo de Dios, desplegó toda la ley, toda la Torá, todos los mandamientos de verdad, o en otras palabras, la ley de amor, en su propio cuerpo, apartado y santo, a través de todas sus obras maravillosas y milagros que hizo en esta tierra. En otras palabras, la carne santa viviente de Jesucristo las encarnó. Él murió en nuestro lugar, pero Dios lo volvió a levantar, vestido con una gloria inmortal de su Padre, el Padre celestial que nadie ha creado, el no engendrado. Por lo tanto, a Él le es dada toda gloria y honor. Ahora nuestro Señor Jesucristo resucitado viene a nosotros como almas penitentes en forma de una semilla. Entra a nuestro corazón y nos salva de irnos a la muerte y al infierno. Y después de ahí empieza un camino de crecimiento en nosotros para que logremos llegar a una estatura completa de una alma obediente que se alimenta del amor de la palabra de Dios viviente. También escribe esta ley de amor en nuestro corazón, en este corazón que ama voluntariamente, entonces debemos permitir que Él nos ayude. Consecuentemente, ese amor amador amará también, temerá, alabará, bendecirá y dará gracias al Señor en todas las cosas, tanto en las placenteras como en las dolorosas, sabiendo que todas las cosas nos ayudan a bien para la gloria de Dios. Sin embargo, en el monte de Sinaí, Israel se apartó en temor a la voz del Señor Cristo, quien habló su ley oral de amor en ellos. ¿Se acuerda? La Escritura dice que tuvieron miedo en el libro de Éxodo, lo recita. Ellos prefirieron comunicarse oralmente con Moisés. Habla tú que nosotros oiremos, mas no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y en lugar de escuchar al Hijo de Dios, consecuentemente entonces Dios escondió su ley de amor, no solo la oral, sino la escrita en el arca. El arca que se encontraba en el lugar santísimo, detrás del velo, en el tabernáculo que Moisés escribió. Así los israelitas no podían oír ni ver la Torá de verdad, oral o escrita del Señor. Debido a que los oídos de los israelitas escogieron oír la ley de amor preciosa del Señor, Él escondió su ley de amor de sus ojos. Sin embargo, el propósito de la voluntad de Dios y su plan maestro a través de Jesucristo, su Hijo unigénito, es que nuestros oídos oigan y nuestros ojos vean la ley de amor escrita en nuestros corazones amadores. Así podemos volvernos árboles de justicia, haciendo obras de amor. Con razón la Escritura recita en Isaías 61:3, a ordenar a Sion a los enlutados, para darles gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de un espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. En otras palabras, le estoy diciendo a usted que Israel se negó a oír y a ver la ley de Dios, y por decirlo así, usted y yo tenemos un luto de no poder ver y oír la palabra de Dios. Sin embargo, a estos enlutados vino Dios a ordenar a Sion, a estos enlutados, para darnos gloria, belleza en lugar de ceniza, óleo de gozo, de alegría en lugar de luto, manto de alegría en lugar de un espíritu angustiado, y seremos llamados árboles de justicia, plantíos de Jehová para gloria suya. Lo que le estoy diciendo es que Israel fracasó, pero usted y yo podemos acertar en pedirle a Dios: hazme oír tu ley, hazme ver tus mandamientos. Y el Señor fiel se ha propuesto enseñarnos, en mostrárnoslas, en ver que nuestros ojos seamos alumbrados por esta ley de amor y nuestros oídos puedan escuchar las benditas palabras de Dios. ¿Sabe qué está pasando en este instante? Estamos oyendo esta bendita ley de amor porque Dios no quiere esconderla, sino que nuestros oídos la escuchen, la vivan, la reciban, la entiendan y puedan glorificar a Dios en sus vidas, en la montaña o en el valle. Qué privilegio el de usted y el mío poder escuchar las benditas palabras de vida de Dios y no escondernos. Que Dios bendiga su corazón, bendiga su vida en todo tiempo. Dios lo guarda.